Bueno, pues estamos con Héctor Faber, director de Lesa Humanitat, un documental que se proyecta en la sexta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, y vamos a charlar con él sobre esa película. Hola Héctor, cuéntanos un poco, ¿qué nos cuenta Lesa Humanitat? Bueno, Lesa Humanidad parte con la idea de aportar un granito de arena a la lucha de las personas que quieren acabar de una vez por todas con la impunidad de los crímenes del franquismo. Es una película sobre el presente y, si no se cambian las cosas, lamentablemente sobre el futuro. Entonces, por más que evidentemente la película toca la guerra civil, toca la dictadura franquista, también toca evidentemente la transición y principalmente la impunidad en esa transición. Es quizá uno de los mensajes que más llama la atención de la película, ¿no? Ese mirar hacia el momento en el que vivimos y hacia adelante, porque parece que hasta ahora había esa tendencia que la memoria histórica era hablar del pasado, pero sigue siendo presente. ¿Por qué sigue estando presente? Está presente de la A a la Z, es decir, en 40 años de democracia apenas se ha tocado alguna cosa. Y si empezamos a enumerar, yo puedo enumerar ciertas cosas, pues podríamos estar aquí horas, pero empezando con que España es el país con más desaparecidos del mundo luego de Camboya. Es decir, hay más de 100.000 desaparecidos. Sí, la supuesta democracia modélica no ha dejado abrir las fosas. Y en los pocos casos que se han abierto fosas, ni siquiera el Estado, que es una obligación en una democracia, ha financiado abrir esas fosas. Es realmente increíble que alguna vez, que sí que se han abierto algunas fosas, es decir, ha tenido que ser financiado. No sé, hay casos, por ejemplo, de fosas que han sido los gastos, porque abrir una fosa no es que va un familiar con una pala, ¿no? Es más complejo, ¿verdad? Ha habido casos que ha estado financiado por un sindicato de electricistas de Noruega. Y esto no es un chiste, porque evidentemente esta película no da para hacer chistes. Es decir, más de 100.000 desaparecidos. No se pueden abrir las fosas. Tenemos el Valle de los Caídos, un monumento faraónico para homenajear a dos criminales como fueron Franco y Primo de Rivera. Un sitio, el Valle de los Caídos, donde aparte hay enterrados, digamos, otras 50.000 personas que son republicanos, que fueron llevados ahí por la fuerza y que no dejan a los familiares recuperar a sus familiares asesinados, y tenemos ahí misas en honor a Franco y Primo de Rivera. Si uno va al Valle de los Caídos, es todo un monumento en honor a esas personas. Tenemos el Callejero de España, principalmente de Madrid, con nombres de todo tipo de criminales. No está resuelto el tema de los bebés robados. Tenemos todos los torturadores que todavía quedan vivos de la época de Franco, como puede llegar a ser Pacheco, tristemente conocido como Billy el Niño, que está en su casa y feliz y subvencionado. Tenemos la Fundación Franco, que cobra dinero del Estado, y así podemos estar mucho rato. Entonces, evidentemente, vivimos en una democracia. Hay gente que dice que esto no es una democracia. Bien, es una democracia, hay partidos políticos, se vota, pero estamos en una democracia enferma. Es una democracia enferma. Una democracia no es compatible, en mi manera de pensar. Es decir, creo que una democracia no es compatible con todo este tipo de anomalías, que no son pequeñas cosas, son una humillación sistemática, diaria, no solamente a las víctimas, sino a todas las personas que tengan una mínima dignidad o concepto del ser humano mínimamente digno. También otro de los mensajes o de las escenas que destacan es el análisis un poco de la transición, ¿no? De un debate que ha aparecido en los últimos años un poco más en la opinión pública, pero que hasta hace muy poco estaba oculto. ¿Por qué es importante analizar lo que pasó en la transición y visibilizarlo? Y porque ahí, en esa transición, es cuando se ha gestado, se ha organizado, es muy difícil encontrar la palabra, lo que estamos viviendo ahora. Por empezar, tenemos una transición basada en una ley de amnistía preconstitucional, por cierto, que claro, la gente salía a luchar por esa amnistía, pero salían a luchar, la gente de bien, digamos, por la amnistía de los presos políticos. Bien, presos políticos que eran obvio que iban a salir a la calle ya con democracia, porque evidentemente no se podía llegar ya al límite de la farsa de una democracia con presos políticos. Sí, esa amnistía no se ha hecho para los presos políticos, esa amnistía se ha hecho para los criminales, para los torturadores, personajes vinculados al franquismo directa e indirectamente que habían cometido graves crímenes de todo tipo, incluso económico. Claro, entonces, analizar la transición hay que mirarlo desde ese punto de vista. ¿Qué clase de transición modélica se ha hecho de que con 40 años, 40 años después de que, digamos, de esa transición, estamos en la situación que se comentaba antes? Sí, es realmente terrible. Y luego, por otro lado, está el tema de la monarquía, una monarquía que ha sido impuesta por Franco. Y son muchas cosas que creo que sería sano analizarlas con tranquilidad y pensar si realmente es un modelo normal el que se está viviendo. Yo, con todas las personas que he hablado, todas las personas que han colaborado en esta película, como Chato Galante, Soledad Luque, Gerardo Pizarello, Joan Tardà, bueno, más gente que Emilio Silva, etcétera, yo, de estas personas y de muchísimas personas más, yo a nadie le he escuchado hablar de querer venganza, de cosas violentas. Lo único que se está pidiendo es verdad, justicia y reparación, que es lo normal que tiene que hacer una democracia una vez que si existe una dictadura y se pasa a una democracia. Son elementos esenciales lo que se están pidiendo, que en muchos países se ha hecho tras luego de dictaduras, pero que en el caso de España es algo excepcional, es algo realmente insólito, lamentable, y habría que preguntarles, porque a veces, muchas veces a mí me preguntan por qué creo yo que las cosas son así. Yo creo que habría que preguntarle a todas las personas que han gobernado ya en democracia en estos últimos 40 años, y ya de paso también preguntarles a quienes se ha votado, a los que gobiernan o han gobernado en estos últimos 40 años, ¿cómo puede ser que no hayan hecho nada o casi nada en relación a estos temas, que yo creo que va más allá de derecha, de izquierda? Porque hay gente que viene y me dice, ya aquí esta película de los rojos y cosas estas delirantes. Yo creo que esto ni siquiera tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que ver con dignidad humana, con derechos humanos. Es decir, es básico, es básico, tiene que ver con esto. Uh-huh. También, ahora que lo mencionas, durante la película hay como un cierto viaje a otros países, a otras dictaduras también, a otros momentos tal, como puede ser en Argentina, como puede ser el nazismo, sí, de Hitler. ¿Por qué haces ese recorrido, sí, y esa relación? Bien, porque está totalmente vinculado en varios sentidos. Por un lado, la película no es, bueno, vamos a hablar de diferentes dictaduras o genocidios que no tienen nada que ver, pero bueno, vamos a enumerar unos cuantos. Por ejemplo, el tema de los nazis, el tema de la dictadura argentina. No es eso. Hay una vinculación directa. La vinculación de los nazis con Franco es obvia. La vinculación del franquismo con dictaduras latinoamericanas ha sido obvia. La relación del franquismo con la democracia española ha sido, la democracia posterior, ha sido obvia, esa transición que estábamos hablando antes. La relación, digamos, ya de democracia, ya de cuando ya ha venido la democracia con Adolfo Suárez, Felipe González, la relación de ya democracia española con dictaduras latinoamericanas también ha habido relación. Por lo tanto, la película abre a esos otros países, porque a la hora de la verdad está todo vinculado. Y por otro lado, también yo pretendo con el documental mostrar como, por ejemplo, hoy la ESMA fue la Escuela Mecánica de la Armada, que en la época de la dictadura de Videla, ahí ha sido una masacre, uno de los centros de tortura más importantes que han habido, de ahí salían los famosos vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Hoy es un museo de la memoria. Hoy en ese sitio en donde se han cometido cosas tan siniestras, hoy ahí tienen sus oficinas las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué quiere decir? Hoy es un sitio de memoria, ahí se llevan a escolares a explicarle las barbaridades que se han hecho ahí y lo siniestro que ha sido esa dictadura. Hoy en día Auschwitz se puede ir a visitar, es un museo de la memoria. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos el Valle de los Caídos. Aquí tenemos que uno tiene que caminar por calles donde hay nombres de asesinos, de gente que mandó a matar a gente que ha hecho barbaridades. Y esto no puede ser. Sí, ¿por qué alguien debería responder de por qué en España tenemos esto? Y ya ni hablar de cuánto sabe la gente sobre este tema, especialmente la gente joven. Evidentemente la gente mayor, por razones obvias, tiene más conocimientos del tema. Pero es muy terrible ver cómo gente joven, que yo no les culpo, evidentemente, no tienen la culpa, están totalmente desinformados. ¿Cuánto se enseña en los colegios hoy, en los institutos? ¿Cuánto se enseña de lo que ha sido la dictadura terrible de Franco? Que ni siquiera lo mencionan en muchos libros de texto, ni siquiera hablan de dictadura. Hablan de régimen autoritario. Entonces, claro, habría que estudiar si es normal. Dirigentes alemanes ya en la democracia, fueron a Auschwitz y se han arrodillado en Auschwitz. Han pedido perdón. Alemania ha pedido perdón a Cataluña, al País Vasco por los bombardeos, etcétera, Guernica y otros sitios. Es decir, en Argentina, cuando el gobierno de Néstor Kirchner, cuando subió Néstor Kirchner, ha pedido perdón, en este caso él como presidente, no solamente ha pedido perdón por la dictadura, que él no ha participado, obviamente, sino por tantos años de silencio posterior a la dictadura. ¿Aquí qué es lo que tenemos? ¿Aquí quién ha pedido perdón por algo? Aquí lo que tenemos es homenaje a los que han provocado esta barbarie que es una dictadura, sea del color que sea. Estamos hablando de la dictadura de Franco, podemos agregar a Stalin si quieres, podemos agregar a Pol Pot y podemos, que sale en la película, lo de Camboya. Sí, aquí estamos hablando de que una democracia que no hace justicia con las barbaridades hechas por dictadores y que encima, hasta de alguna manera directa o indirecta, la está homenajeando o la está reivindicando, eso es complicidad, participación, es algo muy, muy, muy peligroso y a mí me parece insólito de que esos temas no estén presentes. Sí, no entiendo, yo particularmente no entiendo, cómo cualquier partido democrático, estamos hablando de democracia ahora, no lo tengan como punto número uno en su programa electoral. Lo primero que tendría que haber en un programa electoral es que una señora como la señora Mendieta, con más de 90 años, haya tenido que luchar años y años y años y años para poder abrir la fosa donde estaba su padre. Y que si lo ha conseguido es por el tema de una jueza argentina, de lo que se llama la querella argentina. ¿Qué quiere decir? Como en una época que en Argentina, evidentemente en época de dictadura y la siguiente, los primeros presidentes democráticos no hacían absolutamente nada para que se haga justicia con las víctimas de la dictadura argentina, pues víctimas argentinas pidieron ayuda a la justicia española, a Carlos Slepoy, Baltasar Garzón, para que a ver si desde España se podía juzgar a los criminales argentinos. Pues ahora es al revés, es decir, como aquí se sigue sin hacer nada. Se han sacado de encima a Baltasar Garzón, que estaba intentando que se haga justicia con este tema, y más gente. Pero todas las cosas y todas las cosas que se hacen, siempre, de alguna manera u otra, España se organiza para que no tire adelante. Entonces, a través de Carlos Slepoy, un abogado argentino que ha fallecido hace unos meses, y otras personas, se ha organizado lo que se llama la querella argentina. ¿Qué quiere decir? Víctimas españolas han pedido a la justicia argentina que intenten desde Argentina hacer justicia con los temas que estamos hablando ahora. Se ha conseguido alguna cosa, pero evidentemente todo lo que se intenta desde la justicia argentina queda totalmente paralizado. ¿Qué quiere decir? La jueza argentina, Servini, ha pedido la extradición de más de 20 personas, donde se encuentran torturadores como Billy el Niño, que he mencionado antes, se encuentran gente como Martín Villa, etcétera, etcétera. Evidentemente, España no extradita a nadie. No solamente no extradita a nadie, sino que sigue financiando la Fundación Franco, que, por cierto, hace poquito tiempo le hicieron una pregunta al presidente Rajoy de qué pensaba que se estuviera subvencionando desde el Estado español, desde el gobierno, a la Fundación Franco, y ha dicho esta persona que no tenía constancia, que no lo sabía. Por último, Héctor, la parte más técnica de la película, cómo se construye, cuánto tiempo ha llevado, ha sido muy complicado. Muy complicado, primero todo a nivel emocional. Es un tema muy difícil. Luego, por otro lado, esta es una película independiente, que no ha tenido subvención ni ayuda de nadie. Las personas que han puesto dinero para hacer esta película, las productoras que han puesto, son dos personas, pues, principalmente Luis Serra San Vicens y Ramón Termens, no solamente sabían que se metían en algo difícil y difícil de recuperar el dinero que iban a tenían que poner, ¿no?, para que se haga la película, sino que, por otro lado, se estableció de primer momento que nunca nadie podía ganar. ¿Qué quiere decir? Esta película, que ha tenido un proceso como de 2 años para que se... más o menos 2 años, el dinero que vaya entrando, con la esperanza, ¿no?, evidentemente, no solamente el tema de hablar de recuperar el dinero, sino estamos hablando que se difunda. Aquí la intención es que se difunda. Estamos esperando que la televisión, la TV3, por ejemplo, catalana, a ver qué pasa, y otras televisiones. Y bueno, estamos luchando para que se difunda, pero si se llegara el caso de que el dinero que se ha gastado para hacer esta película se recuperara, si hay más dinero posteriormente, es decir, lo que se llama industrialmente ganancias, los productores no llevarán nada de ese dinero, supuesto en el caso que haya ganancias, sino que ese dinero se destinará para un fondo audiovisual del franquismo, es decir, para que se pueda trabajar con un fondo audiovisual de víctimas del franquismo, algo parecido a lo que ha hecho Spielberg en Estados Unidos con el Holocausto, con la diferencia que Spielberg tiene un poquito más medios de la gente que estamos luchando con esta película, pero esa es la intención. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti.